para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bambi tendrá un live action. Disney sigue firme por la senda de los remakes, luego de anunciar una versión en carne y hueso de la clásica película animada de 1942. El proyecto ya cuenta con la presencia confirmada de las guionistas Geneva Robertson-Durrett y Lindsay Beer. Por el momento, no tiene elenco ni fecha de estreno confirmada. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.